oportunidad de charlar, vino a visitarnos hoy un poco para acompañarnos en este lanzamiento de estos talleres, ya que tiene que ver esto de trabajar integrados como intendentes en dos municipios vecinos y a su vez yo digo lo que un municipio vaya logrando que sirva también para el resto y que podamos ayudarnos mutuamente, ¿no es cierto? Y que es la forma que hemos no solamente convenido a trabajar con Mariano, sino que entendemos que es nuestra obligación institucional el hecho de tener una mirada regional de muchos temas que son totalmente comunes y poder trabajar en conjunto esos temas. Así que solamente fue una visita protocolar para el inicio de este acto, pero que significa esto, ¿no? La cercanía y las formas en que pensamos, en que ya estamos trabajando y que pensamos desarrollar nuestro. Bueno, a nosotros nos falta solo la formalidad del lanzamiento, porque como les comentaba, estamos organizando nosotros los de contención, los que en realidad recreativos muchas veces. La mayoría cumple una función muy importante en la vida social además, como por ejemplo el de bailí, el taller de bailí en los barrios, por ejemplo, trae en los horarios después del mediodía a la ama de casa, a la mamá que tiene el chico en la escuela, y es el único momento que tiene de recreación en toda la semana, en salir, un momento para ella, digamos. Entonces son muy importantes también estos talleres, ¿no? Los laborales, que lo estamos trabajando en conjunto con la provincia, hicimos una solicitud de los planes de emprender, que son talleres laborales que según tenemos entendido se van a lanzar ahora en abril. Hemos hecho un pedido, así que bueno, estamos ahí articulando para poder incorporarlos a los que nosotros ya estamos trabajando, que no es estrictamente para una salida laboral, ¿no? Y confesarles también que vengo también con una doble intención, no solo de acompañar acá con el intendente, sino que para tratar también un tema que está muy sobre el tapete de hoy, que es el tema GIRSU, del tratamiento de residuos sólidos urbanos, que hay un proyecto hoy, como que se ha vislumbrado como dos proyectos en disputa, uno de Río Negro, uno de Neuquén, que bueno, ambos intentan abarcar todas las localidades cercanas, así que bueno, también conocer un poco la posición de... Esto significa de que va a haber más mates. Va a haber algún mate más si tiene tiempo el intendente. Para hacer alguno más. Con mucho gusto compartir este tema. También con la reunión que mantuvo ayer con el intendente Quiroga en la ciudad de Neuquén. Sí, esta reunión, si bien fue específica para tratar el tema del transporte regional, pero también aprovechamos a hablar acerca del tema de los residuos sólidos urbanos y bueno, y esta mirada regional, ¿no? Así como dice Mariano, hay un proyecto que está en estado de consultoría, que es el proyecto GIRSU, y que sabemos que es algo que se inició hace un par de años, pero que vemos realmente como un largo plazo su ejecución, o no sabemos en definitiva si realmente va a ser ejecutable o no. Y en el mientras tanto, bueno, en Cipolletti, creo que Fernando de Oro es igual, tenemos un desastre con la forma en que estamos hoy trabajando los residuos sólidos, y esto obliga a una urgente respuesta que, por eso estamos analizando en este caso la posibilidad de llevar nuestra basura a Neuquén, que es una, digamos, posibilidad que por supuesto aceptada por el municipio neuquino y que es, digamos, una posibilidad importante. Así que me parece bueno que con Mariano compartamos este tema. Cipolletti, Fernández de Oro es una sola sociedad, se puede decir. Si bien son dos municipios, yo creo que en algún momento van a ser como en Buenos Aires, ¿no? Empiezan a crecer y se juntan, y el límite va a ser una cuestión solamente geográfica, pero tenemos que pensar en los temas en común, y el tema de los residuos, veo que es una materia pendiente en muchísimos municipios, y la verdad que cuando uno conoce los detalles de lo que significa tratar mal estos residuos con la enorme contaminación que genera, se alarma. Yo como ciudadano común y corriente que vengo a lo público estoy alarmado desde que tomé contacto con el basural y conocimiento a través de datos científicos, digamos, de lo que produce la contaminación, de cómo se está trabajando, y si no puede ser que en esta época aún no hemos progresado en esto. Por eso que para mí es un tema urgente y más allá de evaluar estos proyectos regionales, también yo tengo la obligación de pensar en el menor plazo posible para darle una solución a esto. ¿Qué es lo que está faltando para que se empiece a llevar la basura a Neuquén? Para esto hace falta una inversión importante, que significa hacer una playa de transferencia. La playa de transferencia consiste en un enorme playón, un playón con ciertas dimensiones que, por ejemplo, para tener una idea de la dimensión, entra en una hectárea. Y es un lugar donde se depositaría la basura que se recolecta en los domicilios. Se haría un primer reciclado con los trabajadores que hoy están, desde hace muchos años, se llaman recicladores, ¿no?, que trabajan en el basural, hoy en condiciones deplorables, ahí sería en condiciones dignas. Y una vez que se haga este primer reciclado, se vuelcan en contenedores para ya transportar, de mayor volumen, para transportarlos a Neuquén. Eso es la playa de transferencia. Y esto llevaría a instalaciones donde, por ejemplo, darle espacio para que tengan estos recicladores un lugar donde estar, un lugar donde cambiarse, ponerse su cuerpo de trabajo, asearse, y un control, digamos, de que sea un trabajo digno, que usen todos los elementos de protección, ropas de trabajo, o sea, de alguna forma dignificar esta actividad que fue tradicional, que sigue siendo tradicional, pero que hoy la verdad que cuando uno mira la forma que trabajan, dicen, no debiera haber un ser humano trabajando en esas condiciones. ¿Ya está designado el lugar, Aníbal? El lugar no está designado, y como es un lugar de tan poca superficie, estamos viendo de que sea un lugar que cumpla con la accesibilidad para lo que los recolectores no tengan que recorrer grandes distancias, y a su vez una cercanía con la conectividad con Neuquén, que sería por el tercer puente, que nos vincula con el basural de Neuquén de una manera más rápida y más directa. Así que no es un inconveniente esto, porque en un espacio tan chico hay muchísimos que se pueden poner a disposición para esto. Así que no está definido el lugar, y creo que es el tema menor ese. Muchas gracias.